es repensar nuestras prácticas de prensa. Digo repensar las prácticas porque está orientado a personas que ya estén trabajando en algún proyecto artístico, en comunicarlo, y quieran ajustar algunas cuestiones, algunos mecanismos, algunas estrategias. El rol de prensa en el ámbito cultural independiente es un rol nuevo, se viene desarrollando en los últimos 5 años en Mendoza. Si bien hay otras provincias como por ahí Buenos Aires y Córdoba, Rosario, por ejemplo, que son polos de producción artística como el nuestro, como Mendoza, sí, que ya han desarrollado este rol con anticipación, para nosotros es algo nuevo. Y digo específicamente en el ámbito independiente porque las producciones comerciales siempre han tenido agente de prensa o el productor oficial de agente de prensa. La idea también es poder determinar cuáles son los alcances de este rol. No sos manager, no sos desarrollador de artista, no sos productor, sos prensa. Podés ser las otras cosas también, si querés, ¿no? Pero, digamos, por mi parte creo mucho en la especificidad de algo, en la especialización. Así que, bueno, la idea es un poco fortalecer ese rol y compartir herramientas que he ido tomando, creando... desde que comencé a hacer este trabajo con un proyecto que tengo que se llama Argot Prensa. Y en ese sentido, Mariela, lo decías, ¿no? Esto de que es bastante nuevo ese rol en nuestra provincia. Bueno, y también aparecerán las herramientas de redes sociales, las herramientas que muchas veces no son tan conocidas o no son tan fáciles para algunas generaciones, ¿no? Claro, bueno, ahí hay un trabajo muy interesante que se puede hacer desde redes, como te decía, como creo mucho en la especialización, ese es un trabajo de un community manager que se puede articular con el rol de un prensa, que un prensa puede ser community manager también, no lo detallé en los otros roles, pero es un rol muy importante porque hoy las redes son marquesinas, ¿no? Son vidrieras, son espacios de circulación de contenidos. Entonces, de la manera en que esas redes se trabajan, digamos, puede ser positivo o negativo para una producción artística. Especialmente en este taller voy a abordar algunas ideas que tienen que ver con cómo el prensa muestra los resultados de su campaña en redes. No soy community manager, por lo tanto, desconozco las estrategias digitales que se necesitan, por ejemplo, para hacer crecer una cuenta, para lograr más clics, para lograr más seguidores. Pero sí, hay algo que tiene que ver estrictamente con mi profesión, que es la comunicación, que es pensar qué tipos de contenido subimos y mostramos en las redes. Y digo, y esto también a nivel personal lo pienso mucho, ¿no? Digo, soy como muy analítica de todo lo que subo a mis propias redes porque entiendo la dimensión que eso tiene. Digo, por más que uno tenga, no sé, 20 seguidores o tenga 2.000, digamos, hay una repercusión, hay un eco, es como tirás una piedrita en el río y se empieza a generar, viste, esas ondas que generan movimiento. Bueno, entonces un poco tiene que ver con esto. ¿Por qué lo aclaro? Porque ya hay algunos artistas que comunican sus propios proyectos que quieren fortalecer sus redes. Si bien yo siempre voy a sugerir que trabajen con una persona especialista en comunicación, bueno, si está en esa instancia, por lo menos darle algunas herramientas para que pueda trabajar sus contenidos de manera diferente. Ver en qué están fallando, ver qué les está faltando, ¿no? También hay que entender que en esta época de la imagen lo es todo, y necesitamos también... saber qué tipos de imágenes, qué tipos de videos, ¿no? Viste, hay gente que sube, artistas digo, ¿no? Uno sí, sí, en su vida personal, otra cosa. Pero una foto pixelada, no me subas una foto pixelada, no subas una foto de tu celular si no saca buena foto. Claro. Es contraproducente. Y parece una obviedad, como que, ay, sí, más vale, nadie lo va a hacer. Sí, lo hacen. Escriben con error de ortografía, no escribas con error de ortografía. Claro, son cosas que no están buenas. ¿Qué pasa si vos lo que querés es que es difundir y es que vengan a ver lo que estás produciendo, ¿no? Claro, y en realidad eso, que se lleven herramientas. Por ahí hay gente que de manera está dando sus primeros pasos de alguna manera, o no es profesional de comunicación, pero tiene intenciones de comunicar un proyecto y ya lo está haciendo, por ahí intuitivamente, Bueno, pues bien, también es el lugar para esa persona. Digo, si bien está destinado a comunicadores, periodistas o prensa que estén trabajando en el ámbito cultural, específicamente de este lado, no de tu lado, sino del lado de la persona que tiene que hacer llegar los contenidos a los medios. Claro. Bueno, está destinado a esas personas, pero también si hay artistas que están comunicando sus proyectos y quieren mejorar la manera en que lo hacen, porque todavía no pueden sumar a un comunicador o comunicadora a su proyecto, bueno, pues bien, también van a ser recibidos. Muy bien, o sea que también se pueden sumar al taller. Sí. Mariela, ¿y cómo hay que hacer entonces para poder reservar un lugar? Mira, para poder reservar, hay un evento en Facebook que se llama Pensar la Prensa, Taller Consultoría. En ese evento está detallado cuáles son las vías de inscripción, que es un WhatsApp y un mail. Lo vamos a hacer en un estudio de diseño muy bonito que queda aquí en el barrio Bombal. El estudio se está encargando de tomar las inscripciones. Son cuatro horas la jornada, uh-huh, y sale $1,500. La idea es analizar casos, es decir, la gente que se inscriba tiene que tener muy en claro qué es lo que está comunicando, porque vamos a trabajar sobre lo que ya está haciendo para mejorarlo. No está la puerta cerrada, pero por ahí no es para alguien que no tiene idea de cómo encarar algo, ¿no? Claro, es un pasito más. Para alguien que ya esté encarando un proyecto, que esté en eso y que quiera mejorar esa manera de comunicar su proyecto. Perfecto. Todo esto entonces va a suceder el 13 de julio. El 13 de julio, exactamente. Ahí tanto en Facebook como en Instagram, las cuentas son Argot Prensa. En Argot Prensa Facebook está el evento y después en el Instagram también está el flyer con todas las indicaciones para inscribirse y demás. Perfecto. Mariela, te agradecemos mucho, te mandamos un abrazo enorme. De nada, Gaby, déjame decir una cosita. Me encanta que estés ahí a la mañana, me encanta todas las cosas que están haciendo, escucho las notas, así que la verdad es una alegría que estén dinamizando el aire de la mosquitera de esta manera tan bonita. Bueno, muchas gracias. Gracias. Abrazo enorme. Un beso muy grande y buena semana para todos. Gracias, igualmente.